Música atrevida, no tengo dinero pero sobran las sonrisas. Muchos viajes, buena salud y buena comida. Gracias Señor por una familia unida. Yo no quiero problemas en hacer estrés, mi pana. Esta vida es para vivirla, para disfrutarla, no quiero drama, drama. Yo no quiero problemas en hacer estrés, mi pana. Esta vida es para vivirla, para disfrutarla, no siempre quiero drama. Siempre estoy satisfecho, siempre ando en busca de los pesos. Frente en alto, siempre sobrio, camino derecho. Saludo a DJ Sai, Daddy C, Fran Oman, a Damien Son y todos los que viven en exceso, por supuesto. Los compas de mi barrio, ellos saben quiénes son, siempre los recuerdo. Por todo el apoyo que siempre me dieron, por todas las locuras, bendiciones para los que se fueron. Sigo metiéndole bien duro a esto que parece sexo. Que el sonido recorra tu cuerpo, súbele al volumen, sé que estás dispuesto. Esto es puro queso. Adoro mi vida, gente nueva y música atrevida. No tengo dinero pero sobran las sonrisas. Muchos viajes, buena salud y buena comida. Gracias Señor por una familia unida. Yo no quiero problemas en hacer estrés, mi pana. Esta vida es para vivirla, para disfrutarla, no quiero drama, drama. Yo no quiero problemas en hacer estrés, mi pana. Esta vida es para vivirla, para disfrutarla, no quiero drama, drama. Yo no quiero problemas, hacer estrés, mi pana. En el trabajo ya no me estreso cuando mi jefe me caga. Esta vida es muy corta para llorar y enojarse. Lo que realmente importa es sacar los miedos y no acobardarse. Doy muchas gracias por todo lo que tengo, porque miles mueren de hambre y yo aquí escribiendo. Porque en Siria hay niños sin padres escuchando bombas sin fin. Por eso me tienes sin cuidado tu lujo y tu bling bling. Disfruto la simpleza de las cosas ordinarias, porque lo bello no se compra con Visa ni Mastercard, no. Todo lo que anhelo es más de esta paz interior, porque recuerda que todo lo bueno es enemigo de lo mejor. Adoro mi vida, gente nueva y música atrevida. No tengo dinero pero sobran las sonrisas. Muchos viajes, buena salud y buena comida. Gracias Señor por una familia unida. Yo no quiero problemas en hacer estrés, mi pana. Esta vida es para vivirla, para disfrutarla, no quiero drama, drama. Yo no quiero problemas en hacer estrés, mi pana. Esta vida es para vivirla, para disfrutarla, no quiero drama, drama. Hey. De cada momento ordinario está hecho lo extraordinario. Viva y deja vivir. Adoro mi vida, gente nueva y música atrevida. No tengo dinero pero sobran las sonrisas. Muchos viajes, buena salud y buena comida. Gracias Señor por una familia unida. Adoro mi vida, gente nueva y música atrevida. No tengo dinero pero sobran las sonrisas. Muchos viajes, buena salud y buena comida. Gracias Señor por una familia unida. Yo no quiero problemas, cero estrés, mi pana. Esta vida es para vivirla, para disfrutarla, no quiero drama, drama. Yo no quiero problemas, cero estrés, mi pana. Esta vida es para vivirla, para disfrutarla, no quiero drama, drama. Yo no quiero problemas, cero estrés, mi pana. Esta vida es para vivirla, para disfrutarla, no quiero drama, drama. Yo no quiero problemas, cero estrés, mi pana. Esta vida es para vivirla, para disfrutarla, no quiero drama, drama.